¿Quieren seguir cantándonos juntos? Mátanos a Natanael para ustedes. Algo que conocen. Esto dice así. Es una frase muy común, pero muy llamativa. Dice, quiero palmas arriba, palmas, palmas, palmas, palmas. Todo el mundo las palmas arriba. Vos vas a cantar más que yo. Esto dice, mira. Me cambiaste por nada. Yo quería broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracasó. Las palmas arriba, sube. Cha, cha, cha. Eso. Me cambiaste por nada. Yo quería broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracaso, ya ves. Y no sé qué sería de mí si de nuevo cayera en tu trampa. Poco a poco estaría muriendo al quererte así. Te confieso que fue para el bien de los dos que esto se terminara, porque yo estaba al punto. ¡Cántalo ustedes! De enamorarme de Dios. Y yo que buscaba tu rayo, tan solo encontré fracasos. ¡Otra vez! Sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato. ¡Vamos todos! Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu merced hasta el último. A ver, va abajo, va abajo, va abajo. Suavecito, suavecito. A ver un grito de locura, a ver un grito de locura, rancho. Vueltita, con un amigo, chica. Se mueve la cinturita. A ver el coro. Sol negro, y yo que buscaba tu rayo, tan solo encontré el fracaso. Venga. Y solo de ti recibí maltrato. Vamos todos adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu merced hasta el último. Suena el acordeón, maestro. ¡Eso! Con el sabor de siempre, con el sabor de la cumbia del interior. ¡Rico! A ver el aplauso, por favor. Muchísimas, pero muchísimas gracias de todo corazón, Piña, equipo.